Bueno, y este 27 de diciembre se presenta el programa Que el Arte Siempre Nos Acompañe, que se presentará en Tabugo Restaurant Bar de la ciudad de Riobamba. La finalidad del mismo es realizada, o más bien, Micho, más bien, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí, estamos. La conoceremos precisamente a esta actividad con el guitarrista, cantautor y educador musical independiente Fernando Chávez Rojas, a quien le decimos bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Estamos organizando en la ciudad de Riobamba el evento Que el Arte Nos Acompañe Siempre, en la posibilidad de que los artistas independientes tengamos una opción de participación y de opinión. Generalmente nos apasionamos por hacer arte, porque ese es nuestro oficio, pero a veces descuidamos un poco el hecho de generar opinión crítica y reflexión sobre el papel que realizamos nosotros mismos como una autocrítica y el papel que realizan las instituciones que hacen cultura en el Ecuador y en este caso en la ciudad de Riobamba. Creemos que es necesario esa opinión, que se tome en cuenta la opinión de los artistas independientes y al mismo tiempo hacer notar el trabajo que hacemos todos los días. Entonces nos hemos juntado a muchos artistas independientes de Riobamba, creo que estamos ya programados como 9 que se han sumado, de varias expresiones artísticas, incluso de la fotografía, incluso de la pintura, de los que hacemos canciones, y en sus diferentes géneros, el rock, la guitarra clásica, la canción social, la canción de autor, y hemos decidido hacer una modalidad de conversatorio y al mismo tiempo exponer. Cada persona, cada artista, cada compañero tiene de 10 a 15 minutos para exponer un par de canciones y una ponencia que por escrito que será leída, o sea, le estamos dando una cierta rigurosidad en la presentación de la ponencia también, porque creemos que esa ponencia debe ser presentada a las autoridades culturales para el próximo año, para que quede por escrito. Como siempre, a veces las palabras no dan resultado, a veces también es necesario hacer la gestión. Fernando, entiendo que el trabajo que ustedes van a desarrollar este próximo 27 de diciembre, a más de presentar, qué sé yo, un grupo musical, los temas que ellos realizan, tienen que presentar la ponencia. De cualquier forma, que le expliquen, pero tiene que estar por escrito. Ahora, esta ponencia, ustedes manifiestan que la van a hacer llegar a las autoridades de cultura para que se tome en cuenta también a los artistas, gestores culturales independientes. ¿Cuándo presentarán ustedes estas propuestas? Porque debemos entender que ya es fin de año y debe ya haber funcionado todo ese plan para la política pública. Claro, sí, estamos un poquito atrasados realmente, pero nunca es tarde para presentar las posturas, los cuestionamientos, porque si bien es cierto, no son proyectos como los que están circulando por ahí del arte, el arte vive y todas esas cosas que ya hemos tenido la oportunidad de presentar. Lo que se trata ahora es de exponer el punto de vista de la participación, la misión, la visión que tenemos cada uno de los artistas sobre cómo están funcionando las instituciones. Tener esa opción, porque en los primeros meses del año 2020 ya se empezarán a activar todas las instancias organizativas del Estado. Les tengo que entender que el Estado, la Constitución y la Ley de la Cultura le conmina a la Casa de la Cultura a convocar asambleas provinciales en cada sector, en cada zona. Entonces ahí queremos presentar estas propuestas que son más bien puntos de vista, no son proyectos, son puntos de vista de cómo vemos nosotros la gestión del Estado y en qué se puede aportar. A ver, estos puntos, Fernando, estos puntos de vista que usted nos señala que pueden hacerlos llegar el próximo 27, esta jornada, ¿dónde se va a desarrollar? Bueno, este evento se va a realizar en el bar Tabugos Bar. Es un bar muy bonito, muy conocido. Además, aunque actualmente es nuevo ese bar, pero hay el compañero que administra ese bar es un músico también muy activo, muy propositivo, y él nos ha dado la chance para que hagamos en este espacio este evento. Las personas que desean participar, en este caso los artistas que desean participar, los gestores, todos los que tienen que ver con el arte, con la cultura, ¿deben ser de Riobamba o puede ser de todo el país? Puede ser de todo el país, es abierto. Incluso estamos pensando en hacer otros eventos de unos dos o tres más porque muchos artistas se han quedado fuera y están pidiendo su espacio. ¿Ya se acabaron las inscripciones? Sí, prácticamente ya están acabadas las inscripciones porque ya con 9 o 10 artistas que tengan 15 minutos cada uno para exponer su arte y su ponencia, ya es demasiado para un espectáculo, porque también a la vez es un pequeño espectáculo donde la gente va a reflexionar y a divertirse y apreciar las obras de cada uno. Hay un ¿No han pensado ampliar el plazo, Fernando? No se va a ampliar el plazo, más bien vamos a ampliar el evento. Pensamos hacer en enero nuevamente el mismo evento para otros artistas que se han quedado fuera en esta ocasión, para que ellos también tengan la oportunidad de exponer su punto de vista y el arte que está realizando cada uno. Bueno, entonces las personas que a lo mejor ya se quedaron fuera, ¿pueden llamarles a ustedes o cómo comunicarse para poder participar en las próximas convocatorias? Sí, en el Facebook, en el evento del Facebook está los datos de dónde podemos comunicarnos, lo pueden llamar a mí. Bueno, yo voy a dar ya también a exponer, en estos días ya vamos a exponer la lista exacta de las personas que van a participar, de los compañeros artistas, y publicaremos los teléfonos donde nos pueden contactar también. A pesar de que en el evento del Facebook ya está todos esos datos. ¿Cómo lo encuentran en el Facebook? A mí me encuentra como Fernando Chávez Rojas, ese es mi perfil, y el evento está que el arte nos acompañe siempre para el 27 de diciembre en la ciudad de Riobamba. Bueno, y para finalizar, mi estimado Fernando, ahí está la convocatoria para el próximo 27, se va a desarrollar estos conversatorios para tener idea, para presentarlas a las autoridades de cultura. Presenta usted la música y además su ponencia para que el arte siempre nos acompañe y a lo mejor todas estas inquietudes pasen a ser parte de las actividades culturales. Fernando, sé que usted también se está trasladando hasta el COC, hasta la Casa de la Cultura de este sector. ¿Qué es lo que están realizando ustedes allá? Bueno, yo estoy trabajando en la ciudad del COCA como instructor de guitarra y de canto desde el mes de febrero de este año. Y bueno, ahí hemos, aquí en la ciudad del COCA, en la Casa de la Cultura del COCA, se le ha dado mucha importancia a la formación de artistas desde la infancia. Entonces eso vale resaltar porque a mí me parece que, si bien es cierto, en Riobamba se realizan también los talleres permanentes, los talleres vacacionales, creo que falta un poquito más de refuerzo en todas partes. A mí me parece que el arte debe ser una cosa prioritaria de todas las instituciones culturales, la formación artística debe ser prioritario. Creo que además debe ir de la mano del proceso de aprendizaje educativo, del proceso del sistema educativo. Yo creo que es un tremendo error haber sacado de la malla curricular el área de la asignatura de cultura estética, la asignatura música, y creo que hay que remediar de alguna forma. Y aquí en el COCA se está dando mucha importancia a los talleres de arte. Entonces, estamos preparándonos ya para la clausura de la segunda fase y con muy buenos resultados, porque los niños necesitan arte, el arte es altamente atractivo para la niñez, aunque a veces el sistema educativo como que reprime esas habilidades de los niños y privilegia solamente la parte cognitiva y del aprendizaje. pero todos sabemos que el arte es una formidable herramienta educativa porque activa todas las áreas del cerebro, la parte cognitiva, la afectiva, y la emocional y la psicomotriz. Fernando, se nos terminó el tiempo, queremos agradecerle a usted por haber compartido esta información, tanto del evento que van a desarrollar en Riobamba, como las actividades que usted viene desarrollando en la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos. Nuestro abrazo para el director Efrén Gómez y éxito en esta propuesta. Y muchas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, un abrazo, hasta luego.